así bien salpicadito. Con esta gaita me lo consigo. No importa que tengas novia, ay María Rosa, María Rosa, te juro no te cambio por ninguna cosa, María Rosa. No importa que tengas novia, ay María Rosa, si sabes que te quiero con el corazón. Te traigo yo estas flores de mi jardín, las he cuidado tanto pensando en ti. Estás enamorada y no es de mí, lo mismo yo te quiero, un frenesí. ¡Fuerza! ¡Eso! Así con alegría. Y flores para María Rosa. No importa que tengas novia, ay María Rosa, te juro no te cambio por ninguna cosa, María Rosa. No importa que tengas novia, ay María Rosa, si sabes que te quiero con el corazón. Te traigo yo estas flores de mi jardín, las he cuidado tanto pensando en ti. Estás enamorada y no es de mí, lo mismo yo te quiero, un frenesí. ¡Fuerza! ¡Qué bonita!